FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El Senado superó con éxito el primer ensayo para la sesión virtual del 13 de mayo. La prueba se realizó este mediodía con la participación de 76 personas, entre senadores en forma remota y un equipo de técnicos que monitorearon la forma de identificación y de votación electrónica. La primera sesión virtual de la Cámara será el próximo miércoles, cuando se procurará dar aval a 20 decretos de necesidad y urgencia firmados desde que rige el aislamiento por el coronavirus. Sociedad. Aerolíneas confirmó 4 nuevos vuelos especiales para traer de regreso a argentinos. La empresa de bandera confirmó que los viajes serán a las ciudades de Barcelona, Cancún, Salvador de Bahía y Bogotá. Estas 4 se suman a las 67 operaciones que la compañía ya programó a destinos internacionales, que permitieron el regreso de más de 20.000 argentinos varados en el exterior. Buenos Aires. El Ejecutivo Provincial dijo que el aislamiento no termina por consejo de los sanitaristas. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explicó que en la provincia la cuarentena es diferenciada por distritos, al discriminar las grandes aglomeraciones en el AMBA del resto de los partidos. Además, reafirmó que la provincia siempre adopta los lineamientos del gobierno nacional. Santa Fe. El intendente de Rosario consideró compleja la situación epidemiológica por el dengue. Pablo Hapkin señaló que el municipio continúa con las tareas de fumigación y prevención para detener los casos positivos, que a la fecha ascienden a 768. Tenemos en materia de dengue, lo venimos planteando desde el inicio del año, una situación complicada. Obviamente, el tema del coronavirus ocupa mucho del debate, pero nosotros siempre el dengue fue una prioridad. Tenemos más de 700 casos en Rosario. Por supuesto, lo tomamos con preocupación. Estamos trabajando desde la fumigación y se suma nuestra universidad, que así como ha producido alcohol en gel, respiradores, está trabajando en otros temas relativos al testeo, hoy también nos hace un enorme aporte en materia de la prevención. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Se parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Qué pasa si tengo síntomas como fiebre con tos seca o fiebre con dolor de garganta o fiebre con dificultad para respirar? Lo primero es no automedicarse y llamar al servicio de salud de nuestro pueblo, de nuestra ciudad o de nuestra provincia. A nivel nacional, el Ministerio de Salud habilitó la línea gratuita 0800-222-1002, 0800-222-1002. La recomendación de las autoridades es que el primer contacto con el sistema de salud, ante la aparición de los síntomas, sea vía telefónica. Si todas las personas con síntomas fueran al hospital inmediatamente, el sistema sanitario desbordaría. Sé responsable y primero llama por teléfono. El llamado telefónico permitirá que nos puedan indicar mejor los pasos a seguir. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres, conducción. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelsoc.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Benesur 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 95. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. El portal web de Radio Gráfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Mundo Patricios, donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya comienza. Abramos la boca. Y yo estoy acá presente. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 19 grados la temperatura en este viernes 8 de mayo del año 2020. Aquí estamos a la espera de ver qué pasa en la nueva fase de la cuarentena. Hay varios indicios, pero ¿cómo seguirá el aislamiento social? Es la pregunta de todos en este momento. Mi nombre es Mauro Cavalín, estás escuchando, por supuesto, el programa de la tarde de Radio Gráfica que se llama Abramos la Boca. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio Patrick Rice, en el 89.3, por supuesto, del dial, como dicen algunos. En la operación técnica y no en Devoto está el señor Julián Pelliza. ¿Cómo le va, Juli? ¿Todo bien? Hola. Levanta el pulgar, Julián Pelliza. En la producción de este programa está Camila Cataño. ¿Cómo anda, Cami? ¿Cómo anda ese día mil de aislamiento? Un beso grande para vos. No se lo merecía eso. No se lo merecía. Y en la co-conducción de este programa, como todos los días, en bicicleta, por supuesto, así es como viene a esta emisora, Camila Hernández Benítez. ¿Cómo le va, Cabalí? Ay, me encanta esto. ¿Cómo se nota que es viernes, eh? Living la vida loca. Feliz viernes para todos y para todas. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Y usted? ¿Te cortaste el pelo otra vez? No. ¿Por qué? ¿Lo tengo raro? No, tenés de un lado más largo que del otro. No. Es que como yo lo tengo muy rebajado y me acosté medio con el pelo mojado, me levanté hecho una reina leona. No, pensé que habías hecho un corte así. No. Corta, yo lo único que me toco del pelo es el flequillo, porque si no mi estilista me mata. Bueno. Claro, ahí está, la selva, la reina de la selva de San Telmo soy. El pelo no me lo toco, lo único que toco es el flequillo. Está bien. Así que nada, ¿usted cómo anda? Bien, preocupado también. ¿Por qué? Supuestamente no van a abrir las peluquerías. No te la puedo creer. Y yo necesito emprolijármela. No. El cabello. Alberto, bueno, abrime las peluquerías, Alberto. Alberto también. Ahí está. El lunes me cortan en vivo. ¿Usted quiere eso? Sí, me encantaría, pero que venga un coafier. ¿Un coafier? No, Julián, que no me corte, Julián. No, con maquinita, ¿cómo que no? Es re fácil. No. A mí no quiero que me corten con maquinita así un solo... ¿Qué? Díganlo. Motivo. ¿Cómo motivo? No sé, que la maquinita corta, no sé, en un nivel, pum, todo uno, ¿no? Ah, bueno, quiero. Pero después lo vas salteando. O sea, por ejemplo, si vos haces, querés un degradé de abajo para arriba, abajo empezás con la cero, no sé, la, o sea, la máxima, y después le vas sacando tiqui-tiqui. ¿Corte futbolista? No, no quiero. ¿No te gusta corte futbolista? No, bueno, quiero. ¿Qué querés? No, el corte que me hago siempre. ¿Ahí cómo se llama? Más cortito en los costados y un poquito más largo arriba. Es casi lo mismo. No, porque no hago un degradé. ¿Qué hace? No, ¿todo recto y se deja como un jopito? No, rapado bastante en una de las posiciones más altas, en los costados y atrás, y sí, arriba un poco más largo. Ajá. Como me lo dejo habitualmente. Como un así, un poquito extra como para mover así un mínimo de melena. Un poquito, un touch ahí para como tirar para meter manito canchera, ¿no? Cuando sí, quiere tirar facha. Cuando digo un touch me hace acordar a Alicia al lado, le mando un beso grande. Ay, sí, un beso, Alicia. No creo que nos esté escuchando, pero... nada. Bueno. Ella decía un touch, siempre un touch, decía. Una punta, claro, es como cuando vas a la peluquería y yo le digo, no, las puntas nada más, si no le cortan 85 centímetros. Un poquito. Claro, pero bueno. Lo que pasa es que... ¿está Alicia al lado? ¿Está Alicia al lado? No, me estás jodiendo. Me vuelvo loca. ¿Cómo era? ¡Alicia! Siempre me cargaba, Alicia. Calontoventores. ¿Cómo le costó? Se contagió de voces. Un día ante esta... ¿Qué? Aluvión Yanquilandia, bueno. Es verdad, me criticaba cuando yo ponía música. Ya me criticaba Alicia cuando ponía música en inglés. Sí, no te puedo creer. Sí. Bueno, vamos a llamarle a Alicia la semana que viene. Ok. Sí. Tengo ganas de saber. Acotación? Sí, hágala. Hacemos como un crossover de. Tengo ganas de saber. Estoy entrando en el gusto del metal. Ay, ¿te acordás con la columna de Nico Moggia? Sí. Con la columna de Nico Moggia. Ah, se le caía la carretilla, Alicia, al lado cada vez que entraba Nico. ¿Qué tatuaje te hiciste hoy? Me acuerdo, le decía. No, y, Alicia. Nada. Y los dos aprendimos de metal con Nico. Sí, siempre se aprende mucho con Nico las Moggias. Cami, me estás escuchando, Cami Cataño. Ah. La semana que viene llamamos a Alicia Arado para preguntarle cómo anda, cómo está analizando la política argentina. Sí. Siempre con un análisis tan interesante, Alicia Arado. ¿Cómo lleva la cuarentena? ¿Cómo lleva la cuarentena? Sí. Mucho, muy importante. Me imagino. Nunca poní, claro. Bueno, aquí estamos, arrancando la tarde. Sí. Le decía, estoy preocupado. ¿Qué? Porque las peluquerías no... Pasame el número, me dice Cami. Porque las peluquerías no están abriendo. Es más, pará, voy a decir algo. La peluquería que yo voy, sí, el otro día pasé por adelante. Ay, Dios mío. Y tenía la persiana media hasta, corté. No, eso no se hace. Golpea que te atiendo. Peluquero de Mauro, eso no, está mal. Sí, no, hay que... No, no, fuera de joda, hay que vivir de algo. No, los sí, peluqueros... no, no, obvio, yo los entiendo perfectamente y de verdad, o sea, sí que están pasando una situación asfixiante. ¿Cómo hacen para vivir los peluqueros? Para mí, digamos, debería estar entre las actividades que se abran, obviamente tomando las medidas y los recaudos necesarios, no sé, algún sistema de turnos, algo, pero por lo menos permitir... que se amplíe un poco más el comercio porque hay mucha gente y muchos rubros que la están pasando mal. Sí, con un traje corte Chernobyl que corte, claro, el pelo. Tipo pero de que astronauta. El pelo. Sí, aparte la gente le crece la melena. No, porque aparte, a ver, una de las cosas que se había evaluado también es decir, bueno, se abren las peluquerías, pero obviamente solo para corte de pelo. Nada de, no sé, manicura, que tenga mucho, digamos, toqueteo, viste, pedicura, cosas estéticas, no. Pero, a ver, con barbijo. Sí. El problema es la ropa y la cantidad de gente que puede ir, ¿no? Pero claro, es lo mismo que un consultorio, un estudio de un profesional. Sí, bueno, el otro día Mendoza ya lo habilitó y justamente entrevistaban a una peluquera en Mendoza y ella decía que lo que había implementado era que entre cliente y cliente